Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Arrancamos un sábado a pleno sol, sábado primaveral. Y miren, si hablando de primavera, arranca Tuercas, Flor de Historias tenemos. Hace 15 días que venía pensando eso para arrancar el programa de hoy. Estoy muy cansado, no iba a venir, debo reconocer que no iba a venir. Se te nota en la cara. No iba a venir, pero bueno, aquí estamos. Igual una alegría que haya venido en esta primavera este pero Flor por favor, de compañero. No es el mismo programa, sino... Y aquí estamos, hasta las 17 horas, como siempre, por el aire de Moyo Radio, para charlar un rato de auto, para pasar un buen momento. Hoy, invitados de lujo que van a venir a acompañarnos en esta tarde. Iba a quedarme en mi casa durmiendo la siesta, hasta que me enteré que, con motivo del Día de la Primavera, vienen algunas amigas de mi hija a festejar el Día de la Primavera a casa, así que la siesta iba a estar prohibida. Digo, bueno, me voy a tomar sola alguna placita, me siento. Nah, imposible. Todas las plazas desbordando de gente, asqueroso, aprovechando este día de sol. Así que dije, bueno, me voy a la radio, a la oscuridad de la radio. No han prendido la luz en el estudio, eso es un buen dato, porque obviamente saben que los servicios son carísimos, así que hacemos que la cuenta baje. El medidor gire menos, claro. Pero bueno, nada, aquí, esperando el mate, que seguramente el rey del parlante en un ratito va a estar iniciando la ronda. Y con muchas novedades en lo que refiere a Tuercas, como siempre, como cada sábado, esperando un CPU que me dijeron ya está listo para transmitir, así que seguramente, si no es el sábado que viene, será el otro. O el otro. Ya estamos listos para hacer la prueba, ya se hizo las pruebas con el programa. ¿Ya están llegando nuestros invitados, me decís? Ve tú a acomodarlo. Puedes hablar, ¿eh? Es un programa de radio. Sí, sí. Hace la seña. Hace señas. Ahora vengo. Ahí se ve a quien yo conozco como Peti Almafuertero. Peti Claramente Almafuertero. Una predilección por Almafuertero. Hermosa coupé trajo. Hermosa coupé, ya le vamos a estar mostrando a través de las redes sociales las fotos. Retomando el tema, como vos decías, la computadora ya está puesta a punto, los programas están puestos a puntos, ya tenemos dos de las cuatro cámaras que queremos tener. A cuatro cámaras. Falta llenar el tanque nada más. Falta detalles, ajustar, poder. Pero quería volver recién a. Hablabas vos de parar el medidor de que gire. Y en este día de la primavera, en este momento oscuro donde estamos acá casi en la penumbra. En realidad estamos disfrutando del sol. Sí. Me asombra el rey del parlante, sigue con los lentes de sol puestos, ¿no? Pero escúchame, no, salía de la primavera, había un sol afuera terrible. A partir de ahora y hasta que vuelve el invierno. De acá a junio, más o menos, los lentes son parte de mí. Y las 24 por 24. Yo sufro mucho la luz, chicos. Soy fotosensible. Es ya por se lo los dije. Ojos claros que tenés, ¿no? Obvio, el pelo rubio y abundante. Pero bueno, como les decíamos, hasta las 17 estamos. Mati Datri en el control central de Moyo Radio. Mientras posamos para la foto con el amigo Lucas de las Mercedes de la Cruz. Ahí está. Estaba aplicando el filtro de flequillo, sí. Por eso tardó tanto. Sí. No, vamos de nuevo. Ahí va, otra vez. Vení, acércate. Me acerco, ahí salimos en la foto. Muy bien, ahí está. Whisky, ahí va. Es temprano todavía. Y mientras Fran acomoda a los invitados del día de la tarde, del día de la fecha, les comento que Lubestop, Lubricentro amigo de Tuercas en Alsina 471 en Banfield, tiene lo mejor para el mantenimiento preventivo de tu vehículo, cambios de aceite y filtros, control de fluidos, reemplazo de baterías, servicios rápidos, los encontrás en Alsina 471 en Banfield. El teléfono 3975-8108, 11-32-14-09-90, el WhatsApp, horario de atención amplio, para que puedas organizar tu vida y llevar el auto, como en mi caso, a hacerle el cambio de aceite y filtro, lunes a viernes, de 9 a 19.30, los sábados, de 8 a 17, y los domingos, de 8.30 a 12.30. Los encontrás en Facebook y en Instagram como Lubestop, Lube, con B larga, Stop Banfield, o desde su página web, www.lubestopbanfield.com. El saludo grande a los amigos que seguramente nos están escuchando allí en su local de la calle Banfield, entre Maipú y Talcahuano. Exacto, iba a decir Cochabamba, pero pleno corazón de Banfield. Talcahuano, tenés razón. No, perdón, entre Talcahuano y Rincón. Lo bueno es que sos vecino de la zona. Sí. Y no sale a la calle. Tengo un problemita con el GPS, vine con el GPS desactualizado. Entre Talcahuano y Rincón, pleno corazón de Banfield. Aprovechando que decías mandar un agradecimiento, un saludo, ayer hicimos una publicación, esta semana fue complicadísima, tuvimos un montón de cosas y todo lo demás. Ayer recién publicamos un agradecimiento a todos aquellos que se acercaron el sábado anterior, que hicimos la segunda tanda de notas de esta nueva etapa de Tuercas. Y quería repetir el agradecimiento a todos y la sorpresa que nos sigue dando cada vez que organizamos esto mes a mes o cada dos meses, la repercusión que tiene la gente que se acerca. Y es algo que nos sorprende el tema de siempre se acerca gente, ya sea la misma que viene siempre o la nueva, con la mejor onda. Saben que esto lleva un tiempo, que no lo podemos hacer todo inmediatamente, e igual están ahí, comparten un mate, comparten un pedacito de bizcochuelo. La verdad es una gran satisfacción de parte de todos los que estamos acá en la mesa y de los que no, como Juan Pablo, que el sábado Juan Pablo estuvo ahí firme. Es realmente grato poder encontrar esta gente en este mundo de los tuercas, mientras vemos un capó levantado y una cámara ya sacando fotos. Así que nada, quería extender ese agradecimiento que hice el otro día por Facebook desde parte de todos los que hacemos tuercas y sobre todo a la gente que ahora vamos a ir a tratar de ver, que desde ellos mismos salió el decirnos cómo podemos acompañarlos económicamente. Nos dijeron que nos acerquemos, que vayamos, que tratemos de dialogar, que una mano nos van a dar. Con esto no queremos decir que aquel que no nos da dinero no es amigo, pero aquel que realmente puede y se extiende un poco, ese tipo nos está permitiendo a nosotros cada vez llegar un poquito más lejos. Sí, seguir creciendo, pero comparto, suscribo el tema del agradecimiento, historias de todo tipo, de todos los colores. Yo digo que estén atentos a los próximos números de Suple Tuerca, porque la verdad que son historias realmente atractivas para disfrutar. Por ejemplo, un loco, el Colo, Chevy Serie 2, el tipo tiene hace 7 años la Chevy, me dijo que era la séptima, octava vez que la sacaba a la calle. Y es la primera vez que la lleva a un encuentro de auto. Sí. Y se maneja en colectivo, ¿eh? No es que tiene otro una auto. Una locura. Digo, pero ¿estás loco? Digo, ¿cómo no la vas a usar? Me dice, no, yo me dice, yo si llueve prefiero mojarme, si hace frío, si hace calor, tener frío, tener calor, no me importa. Me tomo el colectivo, yo sé que el auto está guardado, que no le puede pasar nada. Yo salgo a la calle y me pongo muy nervioso, me dice. Siento que en cualquier momento alguno me lo va a tocar, me lo va a rayar, me lo va a chocar. Entonces así estoy tranquilo. Me dice, me voy a tomar unos mates, lo pongo en marcha, lo escucho, charlo con él, con la bueno, Chevy. Mirá vos no ese problema. Detalle de Mario, que el Colo, cuando terminó la nota el otro día me mandó un mensaje y me dice que nos agradece, que le encantó el ambiente, que contemos con él para lo que necesitáramos, que lleva la Chevy donde le digamos. Mira. Si un tipo que en siete años la sacó 10 veces a la calle, te dice, contá conmigo si me necesitás, es un voto de confianza del cual nosotros agradecemos muchísimo. 14 minutos pasaron de las 15, estamos hasta las 17 por www.moyoradio.com. Recordá que podés descargarte la aplicación de la emisora y llevarnos con vos, vayas donde vayas, momento musical, momento... A 2.0. La 2.0, Moyo Radio 2.0, exactamente. Momento musical, toma el control el señor Matías Datri. es el dueño? No, no, el dueño, si te digo, no. ¿Quién es el dueño? Un coleccionista brasilero. ¿Brasilero? Sí. Vino acá con tarasca, con dólares, y le dijo a un amigo: comprame un Peugeot 404, un escarabajo y un 13B, pero que tengan menos de 10.000 kilómetros. Esas eran las consignas del brazuca. El amigo le compró uno de cada uno de los que él quería, y este tenía 2.330 kilómetros de fábrica, clavados en su reloj original. Dije, no puede ser, tiene que haber pegado la vuelta, tiene que ser 102.000. Pero si vos mirás el auto y mirás y que se te tiras abajo, te das cuenta si tiene 100.000 o si tiene 2.000. No es lo mismo, ¿no? Lo voy a mirar, 8 frazadas. Fa, fa, fa, fa. Y si tierra tenía, ¿no? Fui con mi viejo y mi hija. Mi nena abre la puerta de atrás, tenía los plásticos del asiento atrás. Dice, papá, esto tiene olor a 0 kilómetros. Callate la boca, que todos esos datos aumentan el precio. Vos no hables. Vos no pongas cara de asombro, nada. ¿Nos seguís en Twitter? @supletuercas. Somos Tuercas Radio. Porque se nos llenó el boliche, ¿eh? Estamos ya con la gente y los amigos del Taunus Team 1. Bienvenidos, señores, ¿cómo andan? Muchas gracias, buenas tardes, buenas, ¿qué tal? ¿Llegaron bien? De 10. Perfecto, ¿verdad? Me alegro. Gracias por compartir este día de la primavera fierrero para nosotros, ¿eh? Y primavera para todos los fierreros y ustedes también. Nada, bienvenidos, son parte de la mesa, charlamos un rato. La idea es, como les decía, compartir una tarde disfrutando de esta pasión que son los autos, que es algo que tanto nos gusta. Yo aprovecho antes de charlar con ellos para saludar a la gente de GP Performance, taller mecánico, mecánica integral del automotor, diagnóstico computarizado, nacionales e importados. Turnos y consultas al celular 11 50 63 81 46, especialidad en inyección electrónica. Horarios de lunes a viernes de 9 a 19 y los sábados de 9 a 13. Estamos en Flores, Caracas, 530. ¿Es 500 o 900? Dígame usted la letra porque cada día... 530. Ah, eso es un 5, bien. Sí, Caracas 530, esquina Avellaneda, en el barrio de Flores. Y si no, lo encontrás en Facebook como GP Automotor Web. GP Automotor Web. Saludito grande a los amigos de GP Performance que me comentaron, anduvieron ahí chusmeando, que se van a sumar también al suple, al papel, porque nos van a estar comentando cuestiones que tienen que ver con un mundo complejo como es la inyección electrónica. No solo la inyección electrónica, Gustavo, quien es el titular de GP Performance, va a estar bajando al nivel del usuario simple y común. Para aquellos que no entendemos de mecánica, como en mi caso. Por ejemplo, ¿qué es el EPS? ¿De dónde viene? ¿Cómo se arregla? ¿Cómo puede fallar? ¿Qué es el EPC? Que no es lo mismo que el EPS, que el otro día estábamos discutiendo. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? No es lo mismo, son dos cosas distintas. Y así un montón de detalles técnicos que esta gente nos va a tratar de aclarar y bajar. ¿Para qué? Para evitar caer en un mecánico que te diga, no, esto, ¿sabés qué es? Saltó acá la luz de... Ese chicle de baja. Z32, ya te lo escaneo, solamente el escaneo, 8.000 pesos. Bueno, la gente de GP Performance va a estar tratando de ayudarnos a entender un poco más estos autos nuevos que nos llevan para todos lados. Ese chicle de baja, pibe, quedate tranquilo que lo hacemos. Y va, gracias, tengo que bajar a Dios, el motor. Con los Taunus ese problema no lo tenemos, ¿no? Obviamente. Tenemos bajar... todos los demás, igual, ¿eh? O sea, no tenemos ese, pero tenemos todos los demás. De hecho, hoy estoy muy, pero muy contento con la gente que ha venido, porque estamos hablando de un auto lleno de historia, un clásico nacional. Uno de los mejores Sáquenle autos. El micrófono. No. Mi corazoncito, saben que está con mi Taunus. Yo no soy hincha de Ford ni de Chevrolet, soy hincha de mi Taunus. Pero muchos de los Taunus que están acá no solo tienen piezas que me gustaría poder robarles, como el caso de las butacas de esta coupe que estoy viendo acá afuera, sino que, por ejemplo, el de Diego acá sentado fue uno de las tantas fotos de Taunus que yo junté al momento de empezar a armar el mío. No, es cierto. No, pero pasa. No pasó todo. Había armado una carpeta de 4 o 5 fotos de Taunus que quería, por ejemplo, distintos detalles de cada auto como terminaciones, que eran los que querían para el mío. Obviamente, la coupé que tiene César, que yo lo conozco como César Ternero, el otro día le mandé un saludo como César Ternero, pero no es tu apellido. No es mi apellido. Tal cual. Estoy pensándolo igual. Para el día que tengas un hijo, sería innovador, te digo. El primero. César tiene de la línea nueva, a diferencia del mío, que es la línea vieja. Pero bueno, yo ya había visto y hay un montón de cosas que el otro día hablando, charlando el sábado en la nota, por ejemplo, nos dimos cuenta. Un detalle, una vez que le cambiaron los burletes al Taunus, las puertas nunca más van a cerrar. Ya lo aprendimos. Olvídate. Otro detalle, la podredumbre en la parte de atrás de la luneta. A mí que me había sorprendido, es algo bastante común en todos los Taunus. Es muy común. Sí, es muy común. Muy común. Así que es como que me siento en mi grupo de apoyo, ¿viste? Es un grupo de autoayuda. Grupo de autoayuda. Hola, soy Leandro y tengo un Taunus. Soy Leandro, hace 3 años que tengo un Taunus. Leandro. Así la, por la... ¿Quién no ha tapado agujeros? No, nunca uno, tal cual. Muy bien la frase que dijo acá Peti, me entra agua por todos lados. Me entra agua por todos lados. Sí, la verdad, hoy me siento muy acompañado. Así que nada, les damos el micrófono. Que primero, antes de cada uno de ustedes va a tener su nota, el otro día los chicos tuvieron su nota, César pidió tiempo para poder hacerla después. Pido. ¿Está bien? Pido. Y hoy la idea es un poco que nos cuenten como grupo humano, como grupo de autos, sus actividades. Sé que se juntan mucho en el Parque Pereira. Correcto. No sé bien. Sé que algunos miembros son de zona sur, hay otros que vienen más del lado de La Plata y todo lo demás. Exactamente. Así que bueno, hoy la idea es que ustedes nos cuenten a nosotros qué es el Taunus Team número 1. Y nada, poder enterarnos de un poco más de ese mundo. Dale, perfecto. Bueno, arranco yo entonces, si no me molesta. Como corresponde. No, mirá, esto, si hoy me preguntás, la verdad que nunca hubiera imaginado llegar a armar un grupo de gente así, humano más que nada, con lindos autos y bueno, conocer gente que comparte tu pasión. Uno de pibe, mirando los coches, los Taunus, que siempre fue el auto de mi sueño. Primero poder llegar a tenerlo, ir a diferentes encuentros. Ya había grupos armados por todo lado, pero uno decir, vamos a algo propio. Algo propio, donde se acepten autos de todas las performances, lindo, feo, original, tuneado. Algo diferente. Con esa loca idea nace este grupo. En 2016 con otro muchacho que me ayudó a hacer el grupo de Facebook. Esto arrancó como un grupo de Facebook. Arrancamos la idea, la hicimos. 5 integrantes, 10 integrantes, 15, 20, 100. Era una locura ya. 100 Taunus todos. Sí, no, 100 integrantes. Ah, 100 integrantes. El grupo de Facebook. Esto era algo cibernético, digamos. No era nada físico. Bueno, pasó el tiempo, hasta que llegó el primer encuentro. Esto arranca en junio y en diciembre se hace el primer encuentro, recién de Taunus, que fue en el Pereira. Habremos juntado 15 autos, que para mí ya era un montonazo. Y ahí arranca la historia. Se fueron haciendo todos los meses los encuentros, gente que se sumó, gente que se fue. Y bueno, hasta que el día de hoy se armó este grupo que está acá. Vino Diego, vino el Peti, vino Cristian. Es el grupo cerrado, digamos. El grupo cerrado, que siempre está, digamos. Y con ese grupo también, con la ayuda de Cristian, que tiene experiencia en lo que es encuentros y todo eso, a la vez de hacernos encuentros propios de Taunus, también vamos a eventos multimarca que nos invitan. Exposiciones solidarias, para colaborar, compartir y eso. Y no, la verdad que es muy lindo todo esto que se dio, la verdad que... Ahora, ¿por qué me decís Cristian es el que tiene experiencia en el armado de eventos, grupos y todo eso? Yo vengo de otros clubes de autos, otro club Taunus, uno de Capital, y bueno, tengo hace 20 años que estoy con los autos. El Capital es el number one, digamos, el original, el grupo Taunus oficial que lo encontrás en la página en la página de internet que dice grupo Taunus que se juntan. Bueno, él viene de ese rango, pero bueno, ahí es más selectivo, viste, vos sí, vos no. Es otra cosa. Buscan mucho más la originalidad de los vehículos. A mí me ha pasado un fin de semana que fui a conocer justamente ahí en General Paz y Constituyente. Sí. Y el primer comentario al ver el auto, qué linda pintura que te hicieron, pero qué lástima las llantas, el volante. No tenés el original para armar lo original. Y ahí dije, no es mi lugar. Y sí, sí, sí, porque... Ojo, no, sin desmerecer ningún grupo, ¿no? No, no, seguro, grupo, seguro, pero cada... notas como un, hay una exclusión. No, no, este... Entonces, yo sacando las ideas de ahí, digo, ah, vamos a armar un grupo donde cada uno vaya con sus ideas. Tal cual. Y en vez de criticar o dar una opinión, decir, che, qué lindo lo que hiciste, mira esto, mira lo otro. Como te pasa a vos, que viste diferentes ideas y vas a hacer tú, el auto a tú, el criterio, pero sin salir original, digamos. ¿Me entendés? Además, se da la casualidad que los cuatro fuimos al de Constituyente, cada uno por su lado, en distinto tiempo. Diferente ni nos conocíamos. Ni nos conocíamos. Y la experiencia para cada uno fue exactamente lo mismo. En el caso de él, que tenía sucio toda la rueda, que los jodía que le tenía sucio la rueda. Pasa rueda, no puede ser que esté sucio. Se calentó y se fue. No, para, en serio. Sí, sí, tal cual. Esto empezó, era Club Amigos del Taunus. Esto era. Amigos no era ninguno, aparentemente. No, amigos no había. Che, nos van a odiar todos después de esto. Ahí nos separamos y hicimos dos. Ahí formamos el Club Taunus Argentina. Sí. Bueno, que ahí estuve 20 años. Después de 20 años, porque me empecé a juntar con ellos, que era más cerca de mi casa, para ver qué hacían ellos, qué se hablaba o eso. Me eliminaron del Facebook, me eliminaron de todo. Me echaron como que traidor. Fuera, ¿viste? Traidor, te fuiste con otro tal. Fui a salir a otro grupo. Me engañaste. Fui a la reunión mensual. Yo no tuve la culpa. Fui a la reunión mensual como siempre y te saludan todo. Hola, hola. Nada, ni cinco de bola. Cortaron mambo, todo listo. Chao, dije. Y bueno, no me quedó otra que quedarme con ellos. No le quedó otra. César, escuchaste eso, ¿no? No le quedó otra. Esto está grabado, ¿no? Es una formalidad que tiene ese grupo que por ahí nosotros no la tenemos, pero sí la tenemos en otro sentido. Nosotros somos más juntos para nosotros. La pasamos bien, nos matamos de risa, hablamos de los autos, todo, pero tampoco estamos tan pendientes de la perfección del auto. Que entendemos la situación de cada uno. A ver, bueno, podés tener el auto como lo tienen ellos, que lo tienen a la perfección, y te sacan el detalle de todo. Entonces, para pertenecer a un grupo que me estén criticando, me estén remarcando, o tengo que aparentar algo que no lo soy, ¿para qué voy a ir? Yo prefiero un lugar donde esté, que me sienta cómodo, con gente que me siento bien. Mismo ellos tres que están acá, Beto, Juan, Luis, todos los demás, y vos te sentís comodísimo con ellos. Tal cual. Entonces, eso es lo que buscamos. Un grupo que te sientas bien cuando vos decís, che, nos juntamos, vamos al Pereira, hacemos las 3 de la tarde, pero ¿por qué no vamos a mediodía y comemos algo? Tiramos el disco, dale, listo. Está. Es pasar el rato, compartir el momento, no. Disfrutar los autos. Además, hay una realidad, si me permiten. Entiendo que hoy un auto clásico, como es el Taunus, como es el Falcon, como es la Chevy, como es cualquiera del 70, 60 y demás, quieran mantener la línea original por el recuerdo, etcétera. No todo el mundo dispone del tiempo, el dinero, esto y todo lo demás. Entonces el auto quizá lo arma a reflejo de uno mismo. Lo arma como le gusta. Entonces, si vos criticas mi auto, me estás criticando a mí. Y si vengo a compartir una tarde entre amigos del Taunus y me criticás el Taunus, me estás criticando a mí. Me parece a mí que eso no puede ser el motus a la hora de armar un grupo, sobre todo con la intención de compartir algo. Me sorprendió lo que me contabas de que te han excluido y borrado de redes sociales por tratar de... Bueno, casualmente... Cuando llega a Constituyentes esto, ¿no? ¿Qué? Llega para el lado de... Lo publicaste en el grupo de risa. Hoy estuve hablando con Pablo, se llama, no me acuerdo, que creo que es el organizador de lo de Walmart Constituyente. Vámonos a la mierda. Van a venir a buscar. Número 12. Nada que ver con Tano Tino. Estamos hablando porque me hizo una invitación para que vaya mañana, que esto, que todo lo demás. Y la verdad nunca había ido y dije, bueno, si se da la posibilidad, iré. Mi Taunus hoy no está andando. Calculo y que tiene los pasarruedas sucios. Claro. Lava los pasarruedas. No importa. Nosotros te lo vamos a buscar a tu casa, lo enganchamos y lo llevamos a los eventos. No tengas problema. Pero, no. Así como está. No, ¿sabes qué? Mirá, acá me Ratazzi. Sí, Ratazzi no me llamaste. ¿Sabes qué? No sé cómo. Voy a averiguar cómo carajo se tiene que hacer para presentar los papeles o quién te avala a la hora de formar un club para tener cierta autonomía y todo lo demás. Voy a fundar el Club Tuercas de Autos y le voy a dar la membresía al que se me cante el culo. ¿Sí? ¿Sí? Espectacular. Hasta le voy a dar la membresía hasta el que venga y me diga, ¿sabes qué? Me compré una carrocería y la quiero terminar más. Vení, sos miembro, te vamos a dar una mano. Perfecto. Porque no es la primera vez que nos pasó en Quilmes. ¿Te acuerdas de este muchacho que nos cruzamos en Quilmes? Había conseguido un Fiat 600. Sinceramente, con el frío que chupamos ese día en Quilmes, no se podía nunca. Si vos me preguntás, se te caían los dedos. ¿Qué evento era? ¿Qué autos vi? ¿Con qué gente hablé? No tengo idea. Lo único que me acuerdo es que me cagué de frío todo el día, toda la mañana. Yo me acuerdo del Fiat 600. Bueno, había un tipo que había conseguido un Fiat 600 que había quedado abandonado en una concesionaria. Con 92 kilómetros. No, mirá. ¿Te acordás que tenía el papel tradicional de la patente arrancado del tapizado del techo? El tipo ni siquiera le habían sacado los papelitos que habían quedado dentro. Lo único que hizo fue cambiarle las bujías y ponerle el guardaplas. ¿Sí? Claro. Lo llevó a Autoclásica. Llegó a la puerta de Autoclásica y le dijeron: no te podemos dejar entrar. ¿Por qué? Porque pusiste los guardaplas y tapaste los puntos de soldadura de la soldadora de punto. Ah, bueno. Terrible. Ya está. Entonces vos decís, vamos a revisar todos los guardaplas. ¿No te das cuenta lo que acaba de revivir este tipo? Sí. Revivió un auto que estuvo 45, 50 años tirado y lo tiene casi en las mismas condiciones que en el momento que estaba en la concesionaria. Más que eso, que puedes pedir. De eso. Ya más que eso no hay. Bueno, entonces no existe. Personalmente, como campaña, me voy a poner en contra de toda esa gente. Igual yo creo que hay determinadas exposiciones de autos en donde si hubiese sido, me animaría a decirte, un auto inglés marca Wexley Hoxinghoff, buena marca esa, King tercero, los de la década del 60 eran buenos. Pase, señor. Sí, quédate tranquilo. Fiat 600 no les importa. No suma. Sí, sí. No, hay un montón. No les importa. Claro. No les importa porque constantemente están haciendo ruido y levantan las banderas cuando aparecen autos que no se directa, primero que ni se fabricaron acá y que vienen de afuera y que están allá y que llegaron porque se alinearon ciertos planetas y tenés uno o dos en todo el país. Sí, sí. Pero cuando pasa este tipo de cosas, un auto con 90 kilómetros, no les interesa. ¿Por qué? Te vuelvo a repetir, porque era un Fiat 600 y porque la bolita para ese mundillo de esa organización es una grasada, muchachos, sí. Vamos. Bien, vamos. Nada, Pero bueno, nosotros estamos acá para darle pasión. Tal cual. Entonces, volvamos a lo nuestro. Me estabas contando, me contaste de la organización. Igual no pasé la dirección de la radio por las dudas. No, que vengan. Para que nos vayamos. Que vengan, que les voy a mostrar los pasarruedas de mi camioneta. Si le muestro mi auto, no le tenemos miedo a nadie. No les tenemos miedo. No le tenemos miedo a nadie. Por suerte, la gente que hoy económicamente nos banca cree en nosotros y en nuestros ideales. O sea que no nos pueden venir a apretar, no nos pueden venir a correr, no nos pueden reclamar nada. Literalmente, como dice la frase, somos inimputables, hermano. Así que si tienen ganas de decirme algo, que vengan, acá estoy. Pero bueno, me contabas, estuviste 20 años en el Club de Capital. Así es, 20 años, Club Taunus Argentina de Palermo. Sí. Y bueno, surgió eso últimamente, cuando me empecé a juntar con ellos. Me desplazaron, me borraron de todo y bueno, eventos este año no hicieron todavía, así que hacen muy poco, salen muy poco. Yo soy muy de que me gusta salir mucho a las exposiciones y les rompo a mis compañeros a ellos. Bastante, es bastante salidor. Yo a veces considero que él no tiene mujer, porque todos los sábados y domingos y feriados que hay en el año, no en el mes, en el año. Es increíble la lista que tiene ocupada este muchacho. Puedes decir, ¿qué hace esta día? No tengo. Chicos, hay expo, tal. ¡Para! Y vos te dices, ¡para! Es como el Club Citronero, parece el claro. El Citronero de Loma de Zamora tiene una agenda todos los días. Uno por mes mínimo. Sí. Uno por mes mínimo. No, él tiene cuatro. No, este tiene dos por semana. No. Este no quiere estar en la casa. No quiere estar en la casa. Y estos 20 años, siempre con el mismo Taunus, vos tenés un... Tengo dos, tengo una Coupé SP roja, sí, modelo 81 de la línea nueva, y tengo un 4 puertas, modelo 81 también, pero línea nueva, pero 4 puertas. Perfecto. Esos son tus dos autos con los que siempre tuviste y participaste. Exactamente. Perfecto. No lo vimos todavía el de 4 puertas. Esta que está guardadito ahí entre algodones. Sí, sí, sí. Le lavó los pasarelos y lo guardó. Exactamente, tal cual. Tal cual. Bueno. Pero bueno, entonces ahí tenés la experiencia que vos me contabas. ¿Viste por qué te decía la experiencia? A la hora de organizar y todo lo demás. Exactamente. Bueno, y cuando se formó este grupo más reducido, llamémoslo la cabeza de lo que es el Taunus, la mesa chica de lo que es el Taunus Team número uno. ¿Cómo deciden las actividades? ¿Cómo tratan de dar una mano? Me decías que participaban en organizaciones a beneficio. Tal cual, sí, sí. No, acá se habla todo. Acá no hay... Si bien yo soy, entre comillas, el creador, el que manejo las redes sociales, acá cada idea pasa por todos los muchachos. No es que yo digo, muchachos, tal fecha hace tal cosa, y el que puede... No, se charla día, se charla horario, se charla lugar, se charla qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Se llega a todo un consenso para que todos justamente se sientan a gusto en el grupo y que no haya una voz de mando, porque en definitiva nos parecemos los grupos de los comunes, digamos. Entonces, cuando hay un encuentro, quizás nuestros encuentros son los segundos domingos de cada mes. Esa es la idea principal. Si llueve, si vemos que la mayoría de los chicos no pueden, o ese día, no sé, fin de largo, pasa algo, se habla entre todos y se pasa de fecha. Que quizás en otro club no pasa eso. Es el primer sábado y el primer sábado fuiste. Si no fuiste, ya está, te lo perdiste. Esperas un mes. No, acá se charla todo. A donde no fuiste una, no fuiste dos, no fuiste tres. Te borran. Ya, te borran, ya directamente no te avisan para las próximas porque no te consideran miembro del grupo. Pasa eso, pasa. Ya, vos, Cristian, lo debes saber muy bien eso. Yo lo que pasa es que como tengo tantos años en los autos, en los clubes y todo eso, tengo muchos conocidos. Y las invitaciones por lo general me llegan a mí. Cuando me invitan a algún lado, yo lo tiro a nuestro grupo, les aviso. ¿Quién puede? ¿Quién no? Se necesitan tantos autos, nos dejan ir tantos, vamos todo, el que pueda, y así. Entonces, el que puede me dice, yo voy. Bueno, ahora estamos organizando ya para la de Warnes, que es el 3 de noviembre. Estamos viendo a ver quién puede ir, pero hay que anotarse con tiempo, ¿no? Así llegando octubre, noviembre, ahí ya último mes. No, hay que organizarse con tiempo porque es una exposición muy grande en Capital. Hay que mover autos desde Zona Sur, Quilmes, La Plata, Wilde, de Lanús, de todo lado. Hay que moverlos a Capital, así que hay que ir organizándose quién puede, quién no. Quién puede ese día, porque estamos hablando de 2 o 3 meses ya. Así que bueno, estamos viendo eso. Y siempre organizamos así por lo general. Son autos que van rodando, algunos van en plancha. No, acá se usan todos los autos. Bien. Al evento se va manejando cada uno su auto, se lo disfruta. A veces empujando, pero. Sí. Salvo que se rompa. No nos olvidemos que estamos hablando de Taunus, ¿no? Estamos hablando de autos de 40 años y siempre tienen algún temita, alguna cosita. Y bueno, sí, alguna vez pasa algo, tenemos que. Paramos todo, ayudamos al que se quedó, pasó algo, listo, continuamos, seguimos todo y así se hace. ¿Han hecho alguna salida a algún lugar medianamente lejos? ¿Algún estilo de caravana? Eso lo tenemos pendiente. Eso es algo pendiente. Eso está pendiente. Iremos a la Oxidad de Saladillo. También. Ahí está. También. Sí, para usted, sí. Señor, que no me quiso acompañar a la Oxidad. De hecho, en Saladillo hay una banda de blues que se llama Taunus Blues, no sé si lo escucharon, que siempre nos invitan para que vayamos. Queremos que venga cuando tocamos y ponemos los Taunus ahí y hacemos un recital. Bueno, pero hay que organizar con tiempo, claro. Ir la mayoría. Estamos viendo acá 20 kilómetros. No. Ya tengo toda la familia y bueno, nos quedamos en la casa de la familia. Es un encuentro que me llama la atención. Lo he visto por redes sociales, he visto videos y tengo muchas ganas de ir. Tengo muchas ganas de ir. Está muy bueno. No va a ser esta edición por cuestiones me caso a fines de noviembre y cuando hacemos la despedida. Pero bueno, es el primer fin de semana de noviembre. Y te convendría ir porque por ahí después ya no vas más. Vas a ir más. Por ahí se fue. Debut y despedida. Por ahí se fue de casarte y todo, boludo. entonces hay que ver eso. Les había pedido a mis amigos para hacer la despedida de soltero en la oxidada, pero no hubo cuerpo. No hubo cuerpo. Eso no es una despedida. Nosotros se la hacemos, ¿eh? No hay inconveniente, ¿verdad? Que nosotros acá. Así que nada, es uno de los eventos que en el 2020 me gustaría poder cubrir con tuercas, ¿eh? Así que hay que empezar a organizar la logística. ¿Quién te dice? Lo encontramos allá, por ejemplo. Claro, ¿no? Nos vamos todos juntos desde acá. Ahí pero va. Vos pensás que la oxidada arrancó de un grupo de amigos chicos. Sí. Es muy linda la historia. Son todos de Saladillo, el que lo creó es el mejor amigo de mi primo. En Saladillo se conocen todos, ¿no? Es así. Y desde chiquito le gustaron los autos, empezaron y empezaron a armar así. Lo hacen en Toledo, que queda a 15 kilómetros de Saladillo. Y es hermoso lo que hacen, pues está muy lindo. Y la idea de él, cuando me dijo, es el 3 de noviembre, y yo tengo ganas de ir a la oxidada. A ver, el auto tiene sus cosas, pero me dan ganas a mí, cada tanto me dan ganas de salir a la ruta con el auto. Entonces digo, bueno, me podría ir. Total, tengo la ventaja de que llego. Por un lado, tengo toda mi familia. Ya si tengo algún problema, te digo, primo, venga, mi nuevo carro, llévenme y ya está. Pero bueno, a veces se complica también. Bueno, pensando en el 2020, ya tenemos el hospedaje asegurado en Saladillo. El tío del Peti, ¿no? Sí, no, tío. Seguramente no, en esa zona nos esperarán con algún... ¿Un asado? Una media respirada. Mínimo. Mínimo, mínimo. Mínimo, mínimo. La llevamos en el baúl. Yo me llevo mi tupper con dos pechuguitas de pollo. Claro. Ni se te ocurra comer helado. Estamos junto a los amigos del club del Taunus Team número uno. Pasaron 48 minutos de la hora 15. Estamos hasta las 17 por el aire de Mosh Radio. Y antes de pasar al señor Matías Datri en el control de Mosh Radio, les pregunto: ¿cómo está el estado de las cubiertas de vuestros vehículos? Cubiertas, guardaplas, es lo mismo. Pasarrueda. Doy fe, impecable la de todo. El chequeo periódico de los neumáticos es fundamental para evitar problemas en tu auto y disminuir posibles accidentes viales. Una correcta alineación, balanceo y control de la presión de aire prolongan la vida útil de nuestras cubiertas. Todas estas revisiones las podés llevar a cabo en Neumáticos Rueda Sur, que desde hace 13 años está comprometida con el servicio y asesoramiento integral para tu vehículo, con un equipo de asesores altamente capacitados que te brindan productos con calidad garantizada. Neumáticos Rueda Sur, distribuidor oficial FATE, está en Avenida Hipólito Yrigoyen 7064 en Banfield, con teléfono 4202-6379 y celular 11-3544-7339, www.neumáticosruedasur.com. .com.ar Rueda Sur, la casa de tuercas también. Exactamente. We'll be right back. Mi mamá y mi papá, cuando se conocieron, cada uno tenía un Citroën. O sea, estaban separados por calles nada más. Bueno, cuando empezaron a salir, que esto que el otro, mi papá andaba en un Citroën 12B, año 64, que le decían la antitetánica, porque estaba todo podrido, pobrecito. Y el de mi mamá estaba impecable, era un 12B 68 que estaba impecable. Mi papá, obviamente, ¿qué hizo? Vendió Citroën el otro y se quedó con el de mi mamá. Yo una vez le pregunté, papá, ¿por qué soy tan fanático del Citroën? ¿Por qué tanto fanatismo del Citroën? ¿Por qué? Y me dice, mirá, te voy a dejar la duda, no sé si te dicen un Citroën, me dice. Claro. ¿Nos seguís en Twitter? @supletuercas. Somos Tuercas Radio. ¿Sos una persona emprendedora? ¿Tenés ganas de generar ingresos extras en tu tiempo libre? ¿Sos mayor de 18 años? ¿Buscás la posibilidad de trabajar? ¿Qué me contestás si te digo que tengo una oportunidad de negocio independiente sin la necesidad de dejar tu trabajo o estudios? Herbalife es una de las compañías globales líderes en el mercado de la nutrición que ayuda a cambiar la vida de las personas a través de sus productos y te da la oportunidad de tener un negocio independiente y sin jefes. Escuchaste bien, vos elegís cómo, cuándo y dónde. No hace falta conocimiento ni experiencia. Contactate con Silvia al 15 60 23 44 37 y decidite a ser tu propio jefe. Seguimos en el aire de Moyo Radio junto a los amigos del Taunus Team 1. Cuando faltan 3 minutos para la hora 15 en este sábado primaveral, en donde el día está cada vez mejor. Sí. A la hora 16. Para la hora 16. Está bien. Se entendió. Una hora más, arrancamos de nuevo programa, no, claro, hay problema. Ahí está. Dos horas. Bienvenidos. Más. Claro. Bueno, nada, seguimos charlando con los chicos. Decíamos, bueno, quizás el tema de hacer algún viajecito largo es una de las cuotas pendientes del grupo. ¿Qué proyectos hay de aquí a fin de año? Bueno, proyectos hay mucho. Ahora, ¿qué queremos hacer para el diciembre, fin de año? También muy charlado, muy consensuado, hacer una expo propia, multimarca grande, a beneficio de un comedor de zona sur de Florencio Varela. Hoy no tenemos el lugar exacto, lastimosamente no lo podemos difundir acá, pero bueno, después la vamos a molestar para que lo difundan. ¿Cómo no? Pero hacer algo grande, algo grosso, con muchos autos, una linda movida, con bandas, invitados, full tracks, todo completo como para hacer una buena mano un comedor que nos necesita. Esa es la idea grande que tenemos como grupo ahora, hoy en día. Está hecho y lo queremos hacer para diciembre. Está la fecha, está todo charlado. Así que vamos a ver qué sale. Pero igual, todos los meses nos seguimos juntando como club. Todos los meses de la mano de Cristian salen las expo multimarcas. Y hay muchos proyectos. La idea es expandernos, conocernos más, agrandar la familia, que todos se nos unan, los que quieren, los que pueden. Y bueno, formar un lindo grupo el día de mañana. Donde cada uno venga y se sienta cómodo y traiga su auto, esté como esté. Y con la ayuda del grupo... Que ha pasado que muchos chicos vienen con el auto por ahí sin pintar, chocado, tocado, y por la buena onda del grupo ya muchos lo pintaron, muchos le pusieron llanta, muchos le hicieron lo que le tenían que hacer y el auto contagia, lo tiene hermoso. Contagia, la buena onda contagia, no es de mala onda. Y no, está bueno. Están todos limpios igual. Algunos. Yo apenas llego, controlo de cada uno, porque es importante eso. Es un buen aprendizaje. Sí, sí, sí. Pero bueno, esa es la idea del grupo. Por ¿qué suerte, cantidad de autos habitualmente forman parte de la vida activa del grupo? Y como base tendremos unos 10-15 autos. Es chico el grupo. Pero el grupo de Facebook hoy en día tiene casi 3.000 personas que colaboran, se suman día a día, comentarios, ayuda. Tenemos también Instagram. Hay un grupo reducido de grupo de WhatsApp, que son los que siempre estamos en todo, digamos. Y bueno, y la idea, como te digo, es crecer poco a poco. Crece lento, pero crece bien, digamos. Es importante. Eso es importante. Que los que están desde un principio y siguen apoyando al grupo. Y lo bueno es que es buena onda siempre. Y si hay un problema, se charla. Se charla y se trata de seguir adelante. Eso es lo bueno. Recién comentaba, él tiene 2 Taunus. Ustedes, uno cada uno. ¿Hay otro más por ahí escondido? No. creo que la mayoría. Una camioneta Chevrolet vieja para armar, pero claro. Está la idea de sumar. Yo, mi sueño es tener mínimo 4 o 5 Taunus, pero bueno. Vamos mínimo por el primero. Cuatro, mínimo, cinco, cuatro, cinco. Mínimo. Yo no, comparto, es algo totalmente lógico. No, que pasa es que lo sigue sumando y después está la mujer del otro lado. Claro. A ver, es complicado. Mi mujer cada vez que estoy con el auto me mira mal, ¿viste? Entonces decís, no sé si da para comprarse otro. Igual querés hacerlo. Yo lo digo porque en este momento mi mujer está durmiendo la siesta, entonces lo puedo decir tranquilamente. No, decilo, decilo. Mi mujer no me va a escuchar, así que. Es lo mismo que el otro día dije, che, mirá esta llanta que linda que está, la voy a comprar. Aguinaldo, me dice diciembre. Bueno, pero las puedo. No, aguinaldo diciembre. Pero las puedo. No. Bueno. Bueno, está bien. Bueno, está bien. Me voy a dormir. Yo tengo el chapista que me resucitó el Taunus mío, Horacio. Es un loco lindo que le decís, tengo ganas de hacer, trae lo que lo hacemos, me dice. Y un día, prácticamente para armar el mío, se compraron 3 Taunus. Digo, me quiero comprar un GXL, conseguir las puertas de la coupé y armar el alemán, el que es se dan dos puertas. Hermoso. Y voy y se lo comento al chapiste. Le digo, ¿cómo lo podemos hacer? Me dice, vos trae la moneda. Tráemelo. Me dice, y lo empezamos a armar. Y yo me quedé. Dije, ya lo veías ahí. Llegué, ¿no?, a casa, la vi a mi mujer, le iba a contar, y automáticamente dije, no. Porque así como el señor como se casa dijeron, en noviembre, no. Yo me casé en abril. Ah, bueno. O sea, es muy fresco como para decir, mi amor, acá está el tercer Taunus, ¿viste? Claro. No, así que. Ese todavía está guardadito acá para algún día. En algún momento. Seguro que no está escuchando, está, ¿no? Estoy segurísimo, está chequeado. Sí. Cuando mi señora dice, se va a dormir la siesta, no te miente. Te está sonando el teléfono. Ahí está, ya están todos apagados. Y en el grupo así, ¿quién es el más pistero? ¿Quién es el que tiene más enfierradito, más enchichado el Taunus? No sé si hay fierreros así de. A ver, fierreros somos todos. Todos, pero creo que en el grupo no tenemos ninguno preparadito. Así. No. Ni tampoco cuando vamos a encarar a algún lado, fábrica, vamos todos tranquilos, viste, no hay ningún loco. Y si hay alguno que se desacomoda, lo acomodamos. No, hoy en día, todo respeto. Sabemos que primero las multas son dolorosísimas. Sí, no, las cagadas generan accidentes graves. Hay que cuidar el combustible. Pero siempre hay uno que... Sí, que le tira. Sí, yo creo que en el fondo todo nos tira un poquito. Si vamos a hacer así, yo soy uno de esos. Pero el mío esté... Nos pesa el pie a todos. En condiciones de rodar seguro. O sea, que uno pise el freno y frene. Exactamente, sí. Eso es complicado en el caso. Que doble y todo lo demás. Me haré una acercada a algún encuentro de ustedes. Sí, ya sabés que estás más que invitado y te estamos esperando. Y lo llevaré para... Yo sí tuve la suerte de poder conseguir unos cuantos fierros para tirarle adentro. ¡Apa! Sí. Tengo el motor chico, pero bastante potenciado. Epa. Así que nada, lo llevaré para que lo puedan ver y les marcaré. Mira, le digo, ¿ves este tuyo? Bueno, esto que tenías acá, yo lo quise hacer acá. Le digo, ¿ves esto que vos tenés acá? Es lo que quise poner acá. Así que bueno, no tengo fecha en el mecánico, que ya hablé con él, para hacer todo, tengo la lista de todo lo que hay que hacer. 6 hojas tiene. Sí, 6 hojas. Así que calculo yo en diciembre que entrará. Y calculá que de movida lo primero que van a hacer, o sea, el auto se terminó de armar. Acá el señor. Ahí viene la historia. A la derecha. No me lo va a perder nunca. El primer día que el auto salió a rodar, ¿sí? O sea, es el día que yo me casaba. Sí, claro. El primer día le rompió el diferencial. Upa. Bueno. ¿Sí? Ahí está el culpable. Tenía que llegar a la iglesia y llegó. Le armamos un auto y no lo manejó todavía. No me dejaron manejarlo. El único que lo manejé fui yo el auto. No, yo también, la vuelta. Yo lo manejé a la vuelta. Él lo manejó a la ida, él lo manejó a la vuelta. Yo lo único que hago es lo tengo en la cochera y lo pongo en marcha. Lo pones en marcha, nada más. Nada más. Sí. ¿Te da ganas de dar una vuelta? Que no gire el diferencial porque. ¿No te da ganas de salir a dar una vuelta? Tengo ganas de romperlo contra la pared, pero no. No salió, no lo dejamos. No, es que no está en condiciones de salir ese diferencial. Yo salí con el motor así como estaba. Sí. Yo también, pero no. Me puse la meta y dije, bueno, me voy a calmar. De hecho, la única vuelta que di en el auto, sin vidrio, las puertas atadas con cables, con sin escape, sentado en una sola butaca, piso. Me agarraron todos. Éramos casi 8 personas armando el auto. quería dar una vuelta. O sea, sí, recién el motor estaba recién motor cerrado. Mirá, no, no, no quería probar. Sí. Recién había arrancado. Me agarraron todos y me dijeron: no aceleres el auto. Sí, sí. No aceleres el auto. Di una vuelta manzana en segunda. Regulando, ¿viste? Regulando, lo volví a guardar. Es todo lo que hice con el auto de que se armó. Ah, bonito. No, tampoco fue regulando la vuelta. Todo fue regulando. O sea que se escuchaba, o sea. Claro, se escuchaba de tres cuadras. Se escuchaba de tres cuadras. ¿Cuánto hace que lo tenés armado el auto? Abril. De abril. Abril. Abril. No. Abril. Me lo devolvió el pintor, o sea, lo terminó de pintar 3 semanas antes de mi casamiento. En 3 semanas, 14 personas armamos el auto para que llegue a la iglesia con mi señora y mi suegro arriba. Todo un overhauling. Tal cual. Si hay un overhauling. Si hay un overhauling. Mi despedida. Si hay una versión argentina, sí, es esa. Para sí, que sí, carbota ni los carbota, ¿no? Como dice allá, Peti, no, overshotting. Mi despedida de soltero, ¿sabés cuál fue? Fue ahí un asado, 14 personas armando el auto. Espectacular. O sea, esa fue mi despedida de soltero. Por eso nos vamos a desquitar con la de señor. Sí, ¿no? Vamos arriba de Janeiro. Sí, sí, esto va. Son 20 personas armando vuelta el Tauro. El diferencial. Pero bueno, nada, prometo que en el momento que ese auto tenga la BTV. Tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. Voy a ir. De una u otra manera voy a ir. Tiene que estar ahí. Sabés que te esperamos. Se puede circular ahora sin BTV. Porque yo, por ejemplo, estuve 2 meses sin la BTV y me cruzaba absolutamente todos los controles de tránsito barra policial habidos y por haber. Y nadie te lo pide. Desde que le hice la BTV. No creo te pararon que nunca más. Ni un patrullero viste. Me cruzó directamente. Es increíble. Así que calculo que no están haciendo control vehicular. No me crucé nunca. Uno te pido. Un patrullero que digas. Nada, no me crucé a nadie. Bueno, es increíble. Sos una persona con mucha suerte. Mucha suerte. Lo que pasa, yo no puedo decir lo mismo. Pero... Luke y yo nos subimos a cualquier auto y nos paran. Yo nunca le hice la BTV al auto. El gol nunca tuvo BTV. Bueno, sáquenlo, otra persona. 5 años tuvo, nunca tuvo BTV. Acá lo que pasa es que cuando te falta algún papel, vas atento, vas perseguido. Olvídate, cualquier te paran todo. Cosa que ve azul, decís es un policía, doble, perseguido. Cuando tenés otros papeles, vas tranquilo y no ves y no nada. Te paran, y no te paran. Operativo todo y no le da ni 5 de bola. O sea, que ven el town si te paran. No. Y a mí donde me ven con el town, hacen... Se te cruzan la calle, sí, dice, te marca. Bueno, a mí me ha pasado en Capital una vuelta, un fin de semana, yendo para el Tigre con mi mujer. Esa anécdota creo que te la conté a vos. Estábamos en un semáforo ahí en Retiro, me abre el semáforo y yo le digo a mi mujer, prefectura, nos paran. Digo, ¿tenés cinturón puesto? ¿Tenés todo? Listo. Pum. Se me tiró al medio de la calle el vigilante, me tiró el cordón. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, me dice. Una preguntita. ¿Qué modelo es? Lo miro con mi mejor cara de póker, le digo, 80. ¿Viste, negro, que te dije que era modelo 80? 79, le había hecho una apuesta al compañero. Vos transpirando. Le digo, ¿algún papel, algo? No, seguí. Tenía una duda si era 79 o bueno. 80. Ojo, eso, no, igual, eso me ha pasado. Porque el auto está en unas condiciones. A mí me pasó antes de la restauración, cuando no estaba. Bueno, sí. Yo anduve con ese auto donde te paraban hasta... Bueno, a mí me han parado infinidad de veces. Hasta el punto de decirle, no apague el auto, y le digo, mira, lo tengo que apagar porque consume nafta y se calienta. Sí. El tipo pidiéndome DNI, registro, y le digo, te doy el seguro, y el chavo me dice, ¿tenés seguro? Sí, le digo, tengo seguro. Claro. Así que bueno, pasa, él tiene suerte. Él se fue a Córdoba con una luz, con una lamparita quemada. Y no le pasó nada, fue y volvió a Córdoba. Yo fui a luz, con las luces prendidas y me multaron. Y te multaron. ¿Me entendés? Sí. O sea, porque vos no fuiste con las luces bajas. Vos no fuiste con las luces bajas. No, fui con la reglamentaria. No quiero empezar la discusión de la soda, las luces reglamentarias. La soda. ¿Por qué la soda? No tenía las luces bajas prendidas, multa. Yo tenía. Mi problema estaba en que tenía quemado una de las luces de stop. Claro, pero lo vieron de frente, no de atrás. Pasa nada. No, pero es cuestión de que a mí cuando hice el sur con el auto, los policías me paraban para ver el auto. No le interesaba ver si tenía papel o no. Sí, tal cual. A ver, me pasó uno que estaba llegando a Bariloche, paso el control, no me pararon y yo le había errado la ruta, tenía que volver. Entonces retomo y ya dije, ya está, no me pararon porque cuando pasás, vos mirás de reojo y te quedan todos mirando diciendo, este me para, este pasa y sí, digo, ya está. Y se me quedaron, se pararon todos a mirar el auto, a ver el auto. Uno me lo quiso comprar, ¿no? Lo mismo que en San Martín de los Andes. Dejo de estacionar el auto afuera del departamento. Cuando salgo a la mañana que me iba, empecé a cargar la valija y para el patrullero al lado. Yo digo, la puta madre. El chavo me dice, mi hijo que había una coupé. Te estuve buscando por todo San Martín de los Andes. Te vi estacionado acá y estoy dando vuelta a la manzana hasta que salga. Me dice, ¿te la puedo comprar? No, papi, le digo, no. Se vuelve conmigo. Qué lindo momento, ¿no? Que un cana te diga, estoy dando vuelta a manzana hasta que salga. Hasta que salga. ¡Claro! Estoy acostumbrado, mi mujer es policía, así que no tengo drama de eso, ¿viste? Pero... A mí me... No sé si les pasa cuando ven el control, ven que está el control ahí. Vos sabés que venís con todo bien, tenés los papeles... Asumo yo, todos tenemos todos los papeles. Sí. Bien. Menos él, él no. Habla por vos. No. Claro. La última vez que lo paró la policía, tuvimos que ir a buscar al auto el otro día. Dejémoslo ahí. Fue un detalle, se me rompió. Se rompió, claro. Sí. Pero no sé por qué cuando te estás acercando es como que te sentás más derecho, mirás más al frente. Yo tengo una automáticamente teoría. Pones las dos manos al volante. ¿Viste? Tal cual. Baja la música. Pasaste y automáticamente volvés. Sí. Yo tengo la teoría de que cuando pasás por un control, no te tenés que hacer el boludo. No tenés que mirar para otro lado. Claro, vos tenés que pasar. Míralo de frente. ¿Qué querés? Los papeles los tengo. Tenés que pasar como con si actitud, pasara. Con actitud. Siempre sonar seguro. Si pasás y mirás para otro lado, cagaste. Onda, te lo digo por experiencia. Si no, pasás por el medio del control. Claro, si vos correte, sabes que no. Uy, me equivoqué, perdón. Chicos, te dejan salir, boludo. Si no, te hubiera metido. Es como cuando vas a hacer el registro y te hacen la prueba de la vista. Vos no tenés que dudar. Tenés que hacer A, F, E, D, I. Después el chabón no le pegues a ninguna. Yo les conté que es nuestro productor de confianza, ¿no? Sí, muy bien. No, es que he hecho así, en la prueba de la vista he hecho lo mismo. Yo entré, la memoricé y cuando dijo, ¡al toque! Yo de acá ahí te veo la cara borrosa. Y tengo registro. Está chequeado. Yo, de hecho, la última vez que hice el examen de la vista para el registro, me pusieron una máquina que te cambiaba las imágenes de lado a lado. A la persona que estaba al lado mío le decían que cierre un ojo y el otro. A mí no. Entonces yo tenía los dos ojos abiertos y me aparecía de este lado y de este. Lo veía impecable. ¿Viste? Al lado decían, bueno, ahora cerra al izquierdo. Y yo hacía así, la miraba a la mina no me decía nada y yo decía Z, E, E. Y yo cumplí. Sí, nadie me pidió que cierre los ojos. Yo no hice nada fuera de la ley. El mejor sushi de Microcentro llegó a la zona sur y se instaló en Banfield, Sushis Banfield. Cocina japonesa elaborada con los productos más frescos y con las técnicas milenarias, ideal para tus cenas, disfrutar con amigos o esa persona que tanto amás. Llamá, pedí y conocé Sushis, porque una vez que lo probás, no lo cambiás más. Hacé tu pedido al 3969-3793 o por WhatsApp al 11-3291-9987. Sushis Banfield, viernes y sábado, de 19 a 23 horas. Momento de otro recreo musical, ¿eh? Muy bien. 13 minutos pasaron de la hora 19. Hoy te traje una increíble canción. De la hora 16. Vayas a dormir. Ahora se adelantó. Tengo dislexia horaria hoy. No le estoy pegando un solo número. Hasta las 17 estamos por el aire de Mosh. Un solo tema, pues no. Tomar un trago de

Oh My Drinks crea en cada evento un bar móvil adaptado a cada necesidad, logrando así una experiencia única. Bartenders profesionales, propuestas exclusivas y atención personalizada son el valor agregado que hacen de Oh My Drinks el invitado infaltable a tu evento. No es una barra, es un bar. No es un trago, es un cóctel. Búscalos en Instagram como Oh My Drinks o comunícate al 15 67 54 59 63. Bares móviles Oh My Drinks. Ya me puse en contacto con Bri, que es el responsable de Oh My Drinks. ¿Cuándo vas a tener la degustación acá? Me dijo, está terminando de hacer unos carros que necesita él para el trabajo. Y ni bien se acomode los fines de semana, promete un sábado venir con pocas botellas. Dijo. No importa, nosotros queremos saber de qué trata la mixología molecular. Que haga unos tragos mixológicos. Y tomártelos. Mixológicamente sí, tomados. Mixológicamente me lo tomo. Bueno, así que nada, ya está hablado con Bri, así que bueno, vamos a esperar a que termine con este laburito que está haciendo y prometió hacerse presente acá para explicarnos qué es la mixología molecular y en qué consta un Fernet. Todo eso es un Fernet. Y el Taunus Team lo acompaña. Ah, están presentes. Sí, estamos presentes. Varias veces se planteó de que el día que venga la gente de Oh My Drinks hacer el programa de noche de más o menos 7 horas de duración, una cosa así. De 12 a 7 de la mañana. Por la trasnoche. Para ser redondo. Luki ya está para venir a ese programa. Ya está con los lentes de sol. Ahí vendría sin lentes, ¿ves? Me dijeron, no lo dejarías tanto. En la noche está sin lentes, yo lo he visto. Me dijeron que el rey del parlante en el día de la fecha ha traído un tema musical. Te traje un tema especialmente para vos. De su discoteca. Para pasar en un ratito, así que vamos a estar atentos. Me gustaría ver algún día la discoteca del Rey del Parlante. No todos tienen ese privilegio. Bueno, mientras el Rey del Parlante nos niega acceso a su discoteca, volvemos con la gente del Taunus Team que recién estábamos hablando afuera. Un tema tabú generalmente en las notas, que es el ¿cuánto vale tu auto? Uf. Sí. Pasa, ha pasado. No, nos pasó y la respuesta es, el auto no se vende, el auto es mío, te lo va a vender la viuda, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sí. Me van a enterrar con él, les digo yo a mis hijos. Sí. Ahí va. Y nos pasó también lo contrario, que es con un amigo de la casa, Emilio, que el otro día estuvo haciendo su nota de vuelta, que es el muchacho de la Chevy azul V8. Sí. Estábamos hablando en la radio, en el anterior estudio y todo lo demás, y obviamente le hacemos la pregunta, la misma pregunta, ¿cuánto vale tu auto? Para que vos me digas, el auto no se vende. ¿Por qué? Porque estamos hablando de romanticismo, estamos hablando de amor. Y agarra Emilio en el aire y nos dice, si pones la plata arriba de la mesa, te así no. Después nos enteramos. Y ahí cerramos el programa. Claro. Después nos enteramos que el amor de Emilio es otro auto, no es a Chevy. Claro. Pero imagínate en ese momento, habían pasado 20 tenía minutos de programa. Claro. Claro, habían pasado 20 minutos de programa. Sí. ¿Cómo hacemos el resto del programa? No. Así que bueno, recién vos me contabas que te ofrecieron una suma importante y la respuesta fue no. No. Pero un rotundo no. Fue terrible, ese día fue terrible. Cristian, cada vez que lo hablamos se caga de risa, pero fue algo. Nunca me había pasado eso. No sé, lo puedo comentar de vuelta. Sí, sí, por favor. Sí. Un día estábamos en una exposición multimarcas en Quilmes, ahí en la costanera del río de Quilmes. Qué frío que hace ahí. Y bueno, ese día fuimos con un poquito de sol y terminamos emponchados. Sí, no, pero igual había llovido todo. El día anterior, que no sabíamos si iba o no. Claro, había llovido y todo eso. Bueno, se me arrima un buen samaritano y me dice, flaco, te compro el auto. Así, sin mediar. Preguntó de quién era el auto. Él me señala, del muchacho, me dice, te compro el auto. Le digo, no, el auto no está en venta. No, me dice, pero a ver si me entendés, me calenté con tu auto, te lo quiero comprar. Me digo, está bien, te agradezco que te guste el auto, que te hayas calentado con el auto, que lo quieras comprar, pero no se vende el auto. No, bueno, que sí, que no, me agarro un papelito, pone el número de teléfono, me dice, si te arrepentís, llámame. No lo tires, me dice, porque por ahí te arrepentís. Bueno, está bien, me lo metí en el bolsillo el papel como para que el tipo vea que yo le guardé el número. Como a la hora y media, de vuelta Cristian me hace seña y me dice, te vienen a ver. Me dio vuelta este buen samaritano con el hijo. Me dice, vine con mi hijo, quiero que vea el auto. Dice, ¿lo podemos ver? Sí, arrimate, miralo. El flaco le entró a dar vuelta al auto, lo miraba adentro. Todo me dice, flaco, te lo quiero comprar. Le digo, vamos de vuelta. Le digo, no, está en venta el auto. No se vende. No, es un amor platónico que tengo con el auto y se va a ir conmigo a la tumba. Me dice, no, pero yo te lo quiero comprar. Dice, ponele un número, decime algo. Bueno, ¿querés que te diga una locura? En ese momento se me ocurrió decirle 250.000 pesos. Y me pone la mano y me dice, es un trato. Me tiraste el número, si es de hombre. Me dice, sos caballero, me tenés que dar la mano y vendérmelo. Le digo, no, flaco, le digo, el auto no se vende. Y se fue con la cola entre las patas. Y este me dice, si llega a estar tu mujer te mata. Y sí, seguramente. Igual seguramente, hubiese firmado ella. Con Cristian le queríamos ofrecer nuestra coupé. Y digo, tomás, sacando la llave estaba, viste. Pero de la mano, tú de la mano. Terrible. Ese día fue terrible. Le caía con 250 lucas a mi mujer y estaba choncha. Aparte el flaco a toda costa me quería dar el coche que tenía, un Voyage 0 kilómetro. Me dice, aquel Voyage gris que está allá, te doy el auto y plata encima, flaco, vendémelo. Por Dios. Pero bueno, por el momento no se vende. Despierta eso, el celeste. Sí. Por la duda tiró el número. Lo tiró a la mierda el número, por la duda. Para que no lo encuentre la mujer. Lo prendió fuego. Ni ceniza quedaba en el número ese. ¿Por allá tiene precio? No. Más, nada. Y por ahí se le ponen la plata. No. Tiene que ser una suma muy alta de dinero y tengo que estar en un momento muy complicado. Como para decir. No, aparte, yo creo que, como hablábamos antes con vos, ante un evento que te obliga a decir, bueno, loco, necesito vender el auto porque hay, no doy más. Hay situaciones de la vida que te llevan a. Obviamente. Sí. Pero situaciones complicadas de la vida. La mala, claro. No, la mala completa, que mala, decir, no tenés manera de. Sí, que sí, decir, no, bueno, te queda otra y decir, en no, ese no. sentido, en ese. Yo banco aprovechar cualquier oferta porque sí, cuando toca la mala. Lo tenés que hacer. Y seguramente el día que te viene la mala no lo podés vender. Pero bueno, pero, o por ejemplo, o en la muy buena, un amigo nuestro tuvo la oportunidad de comprarse su primera casa y vendió su estanciera. Él durante 5 años la estuvo restaurando, pero era su techo. Bueno, sí, entonces, en ese momento, vos lo aplaudís ese tipo, porque está dejando 5 años de su trabajo, un pedazo de su corazoncito. En pos de algo mejor. Tal cual. Sí, pero cuando digo en pos de algo mejor, muchas veces la gente se confunde y te dicen, en pos de algo mejor, ¿qué te compraste? ¿Un auto más nuevo? No. Cambiar la coupé por un Volkswagen Up, ¿sí? A mí me parecería una pelotudez. No porque perdiendo anunciantes, empezó el bloque de perdiendo anunciantes. No, Volkswagen no lo habíamos perdido, ¿no? Díaz, Volkswagen. Poné otro auto, poné un Clio, cualquiera. Claro. A mí no bancaría esa actitud. La bancaría en el caso de que vos me digas, por ejemplo, estoy consiguiendo mi primer casa, estoy ayudando a mi familia, estoy ayudando a alguien que lo necesita por una urgencia. Sí, sí, en ese sentido, sí. Y bueno, si se tiene que ir, se irá y la historia continuará por otro lado. Pero hacer un sacrificio tan grande, tener algo así y todo lo demás, y buscarle únicamente un rédito lucrativo. Mira, un conocido nuestro que tiene Mercedes-Benz, Dani, que salió en la tapa del último suple que salió impreso, él tenía un Mercedes-Benz. El rojo, ¿no? Sí, el rojo, bueno. Sí, lo vi. El rojo es el tercero que él tiene. Él tuvo uno primero, cremita. No. Muy, muy, muy lindo. Que hasta el día de hoy, cuando a él se lo compraron, se lo pagaron muy bien. Lo vendió y a partir del día que lo vendió, se empezó a arrepentir. Hasta el punto de llamar a la persona, decirle: te devuelvo todo el dinero, dame el auto. Y el tipo le dijo: no, yo ya te lo compré. Entonces, él ahora pudo comprar otro Mercedes, lo pudo armar como le gustaba, lo está disfrutando muchísimo. Pero ese Mercedes que vendió, porque fue una excelente oferta de dinero, vos hablas con él y todavía te lo nombra. Se le cae la lágrima. Sí. Todavía te lo nombra. Yo creo que cuando lo cruce lo va a volver a comprar. Es que si puede, lo va a hacer. Ojalá que vuelva, sí. O sea, él lo vendió, le dieron otro Mercedes y dinero arriba, y pasó un mes y lo llamó el tipo y le dijo, te devuelvo todo, dame mi Mercedes. Y el tipo dijo, no. Bueno, de hecho, el Mercedes que tiene ahora lo perdió en 2 ocasiones. Sí. El mismo auto, él lo encuentra en Salta, el auto. Habla con el titular de ese momento y le dice, sí, un auto así, allá, la Mercedes tiene esto, aquello. Nada, le cerraba por todos lados, quedaba en ir a verlo. Dijo, bueno, mira, tal día voy. Listo, te espero, venite, bueno. Se iba a ir a Salta, esa semana no fue. A la semana siguiente iba a ir a Salta, esa semana no fue. Cuando finalmente dice, no, me voy porque si no lo voy a perder, llama por teléfono y le dice, no, mira, hace 2 horas el auto lo acabo de vender, se va para Buenos Aires. Dice, uy, la puta madre, bueno. Todo también con la espina de aquel primer Mercedes que había vendido. Claro. Sigue buscando, no encuentra, hasta que al tiempo encuentra otro Mercedes en La Plata. Lo llama el tipo. Le dice, sí, un auto, así, asá, que pin, que pan. Hablaron varias veces por teléfono. Hasta que en un momento le dice, te hago una consulta porque había una coupé así, asá, en Salta. Es esta. Mirá vos. Me dice, mirá vos, qué bueno. Bueno, el jueves voy a ir a verla. Se habían cerrado el número, todo, le interesaba. Lo único que le quedaba otra vez era ver si el auto efectivamente estaba como los últimos dos dueños decían que estaba. Ese jueves que lo va a ir a ver, se larga una tormenta totalmente torrencial, no puede ir a La Plata. Bueno, a la semana siguiente lo llama y le dice, voy a ver el auto. Se vendió. Oh, dice, lo acabo de vender, vos me habías dicho el jueves, claro, apareció otra persona, así asá, se va para Varadero. Le dice, no, pero mirá, te lo ceñó, le dice. No, no me lo ceñó, pero mi palabra vale. Claro. No, bueno, pero yo te doy una seña, insistía. No, mirá, la palabra. Dice, bueno, haz una cosa. Vos tenés mi teléfono. Si por esas casualidades se cae la venta, llamame. Pasó un mes. Nunca se cayó la venta. Claro, nunca se cayó la venta. Le suena el celular. Lo tenía anotado, no recuerdo el nombre, pero ponele. Juan Pérez, Mercedes La Plata. Suena. Dice, hola. Hola, sí, mirá, ¿seguís interesado? Sí, le dice, no, porque este tipo al final no me contestó nunca más un mensaje. Mirá. Lo llamo y no me devuelve las llamadas. Me dice, si todavía lo querés, te lo vendo. Lo mandó a matar. Mañana voy para allá. Improbable, improbable. Mañana voy para allá. En el baúl de un auto. Te suelto el sótano, dijo. 9 de la mañana estaba en La Plata. Sale a dar una vuelta, todo. Perfecto, listo, número, cerramos. Tac. Le dice, bueno, te voy a dar la seña, le dice. Bueno, dale, perfecto. Cuando se van para la oficina del dueño para entregarle el dinero de la seña y hacer la primera parte de los papeles, le suena el celular al tipo. ¿Quién era? El de Varadero. Y se queda, obviamente. Y bueno, le dice, no, mirá, acá estoy con otra persona que lo quiere comprar. No, pero vos me habías dado la palabra, sí, pero no, mirá, vos no, palabra, me, claro. No me contestaste, que pin, que pan. Bueno, discusión. No le había agarrado la plata todavía. Entonces, el otro estaba así. Entró en una subasta el auto. Dani, nada. Cara de nada, como para no meterle. Respirando, pobrecito. Claro, hasta que bueno. Mientras. Efectivamente, le termina cortando y dice: no, bueno, mirá, yo te di mi palabra, vos no cumpliste con la tuya, tengo otra persona acá, se lo lleva. Y así logró tener el auto aquel que se le había escapado primero en Salta, que se le había escapado por este tipo, que al final no lo termina comprando y que sobre el pucho también casi se le escapa por una tercera vez. Bueno, era para él, se ve. Definitivamente. Esas cosas pasan. Linda historia. Esas cosas pasan y las puedes leer en tuercas. Bueno, Dani es el suple ahora, el martes. Exacto, Dani es la historia. Bueno, acabo de quemar la. Bueno, léanlo igual. No lo dice, igual no lo cuenta. No, claro. Mentira. Es el audiolibro. Es el audiolibro. Con esta cuestión del cambio de fechas, nosotros tendríamos que haber salido hace 15 días, pero salimos este martes. Nada, bueno. ¿Se equivocó? Me equivoqué. Se chispoteó. Les spoileé la nota. Pasa que todavía no vamos a dar la novedad. Estamos trabajando. Yo creo que te la mostré a vos la foto. Esta semana se nos han alineado muchos planetas. Estamos empezando a encarar proyectos que en su momento lo habíamos descartado porque eran imposibles. Qué bueno. Y ya estamos. Ya va a llegar el momento donde revelemos todo. Esperemos que la biela de este motor que estaba en hablando, que dijimos, no, bueno, vamos a hacerle un buen hablando, no lo vamos a cagar a palos. Usalo a Nasta por lo menos 2.000 kilómetros. Claro, que la biela nos salte en cualquier momento y nos reviente el capó porque venimos al corte. Qué bien, qué bien. Pero bueno, a veces también uno. Hay que aprovechar. Como dice, uno proyecta, uno de alguna manera se predispone a trabajar de determinada manera y también las vueltas de la vida te van obligando a otras cosas y bueno, acá estamos. Ahora hay que a bailar. A bailarse y sí, ya está, a bailar, muchachos. Así que bueno, nada. Hablando de eso, un agradecimiento personal mío con vos, César, que en su momento cuando termina, cuando culmina la primera etapa de Tuercas, porque en su momento no logramos vender un solo anuncio, no logramos conseguir quien nos bancara. Javi en ese momento había hecho un cambio de laburo y había dado un paso al costado de Tuercas, me había quedado solo, con la intención de mantener la marca viva. Diseño una revista digital, únicamente para que sea digital, enviada por mail y demás. Empiezo a hablar con gente para ver quién me podía dar la nota para mantener el estilo. Y la única persona que accedió a darme la nota hecha a través de WhatsApp y Facebook fue César. El único número de la revista digital Intento de Tuercas fue César con su coupé. Que se intentó... Traté de mantener el estilo vivo, pero bueno, ya había cumplido un ciclo de casi 5 años de Tuercas remado en un mar de dulce de leche con 2 escarbadientes partidos. Repostero, dulce de leche. Sí, repostero. Hoy, como empezamos el programa, no me canso de agradecer tanto a ustedes que han venido hoy, que vinieron el sábado, la gente que estuvo el sábado, a la gente de Rueda Sur que nos presta el taller al punto de... ya el otro día antes de irme les barrí el piso porque me di cuenta que hasta le habíamos tirado cigarrillos por todos lados. Ya es su casa. Era su hogar. No nos dejan la llave porque Mati, que es uno de los... está con nosotros. Llantas de ahí, No era eso, ¿no? Porque con Diego ya estábamos eligiendo qué llanta le podíamos poner porque... Era un obsequio que no podíamos llevar. Pero si le ponés llanta, No, no, hoy también, en su principio éramos nosotros dos. Hoy está Frank, que se sumó. Frank, creo que, si no me equivoco, fue el número 20 de las notas. Número 17. Sí, las primeras. A partir del momento que Frank salió en la nota, se sumó al equipo. Nunca dejó de estar. Lucky, que es... A pesar de esta persona casi impresentable, Lucky hoy es. Qué mal que me trata. Les hago mate. De las últimas incorporaciones al grupo que se cerró y que estamos llevando algo que no pensábamos que se nos iba a dar. Juan Pablo siempre estuvo. Sí, siempre estuvo. Desde el momento que vos lo llamaste, Juan Pablo siempre estuvo. Juan Pablo trabaja hoy para TNT Sports, es periodista deportivo. ¿Para dónde? TNT Sports. Estoy teniendo un problema de humedad en la lenga. Juan Pablo es quien realmente sabe de automovilismo deportivo. Sí, es el historiador de verdad. Juan Pablo estuvo en la primera etapa de la radio. Hoy no está en esta etapa porque está en su laburo. En Rosario ahora. En Rosario. Ayer anoche cuando hablamos estaba yendo rumbo a Rosario. Acá. Él estaría acá. Las notas de él están siempre, las escribe con ganas, o sea, por más que no sean notas de él, o sea, son notas de algo que pasó, de un auto que no vio en su puta vida. Le ponen la pasión igual. Bueno, toda la gente que se ha sumado al punto de hoy y de estas novedades que nosotros decimos estamos preparando para lanzarlas y todo lo demás, es algo que no nos imaginamos que se iba a dar. Hoy poder compartir la radio con nosotros, habíamos hecho el primer programa de radio, era un programa mucho más informativo. Claramente se dan cuenta que hoy el programa no es informativo. Hoy el programa es, estos somos nosotros. Hoy no es un programa. Esto es charla, que opinamos, claro. ¿Me entendés? Tal cual. Hay una nota que le dije hoy al gordo, che, fíjate que me parece que salió en Brasil un auto. Sí. Está guardada. Guardate la nota que por las dudas la decimos. Sabemos que no vamos a dar ningún tipo de información. O sea... Fracasamos como medio informativo. Totalmente. Pero creo que generamos un vínculo, un lugar para todos ustedes, para que nos vengan a contar a los rechazados de los grupos grandes, a los que tienen sucio los pasarruedas, a los que no tienen llantas originales, a los que no quieren vender el auto, que vengan acá, se sientan cómodos y nos cuenten lo que a nosotros nos gusta, que nos cuenten un cuento. Contame tu historia. La historia entonces, real. Bueno, eso, el eslogan de marca que tardamos 7 años en encontrar. Yo no puedo creer. ¿Qué hizo? Soy el eslogan. Tardó, pero llegó. Sí, no. Valió la espera, valió la espera. 7 años tardamos en encontrar el Logan de marca. Decilo con vos, locutor. Por favor. Se olvidó. No se lo sabe. Ya tiene que anotar. ¿Cómo era? Historias extraordinarias de gente común. Ah, pensé que le iba a cortar por la mitad. Es que es así. Nunca mejor dicho. Tardamos 7 años en encontrarlo. Está bien, tampoco lo buscamos con tanta intensidad, vamos a ser honestos. No, es que a veces lo tenés enfrente y no lo ves. Es que es eso, en realidad. Contamos historias. Tal cual. Contamos historias y dentro de todo este camino en donde vas conociendo gente, vas conociendo historias totalmente diversas, que muchas tienen puntos de encuentro, otras que no se parecen absolutamente en nada. Tal cual. Y que no dejan de sorprenderte. Porque en definitiva es eso. Es eso. Simplemente eso. Pero sumo un montón, la historia verdadera de cada uno. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene su... Sí, las experiencias vividas, yo qué sé, todo. Todo. Y no, y fuera de joda, sacando, que haya un espacio que ustedes otorgan para que la gente común cuente su historia, para mí no tiene precio tampoco. Yo también te agradezco a vos el espacio que nos das siempre. No, obvio. Sinceramente, de corazón, esto es el sueño del pibe. No, en serio, de cualquier fierrero, entre comillas, que quiera un grupito de Tauno, en este caso de Tauno, de auto, que llegue a un programa de radio y podamos contar lo que hacemos, la historia, para mí no tiene precio. A eso nos dedicamos nosotros. Tal a cual. Ponerle precio. Para todo lo demás existe ahora te contamos que... ¿Cómo era? Yo ya arreglé de salir pase por carro. Arrancá la puta. Y hablando de ponerle precio, quiero saludar a la gente de Mayfair S.A., reparación y mantenimiento de máquinas y equipos industriales, más de 15 años dedicados al servicio de grandes motores diésel, equipos mecánicos y electromecánicos. Mayfair Sociedad Anónima está en Suipacha 3055 Remedios de Escalada y el teléfono es 4289-6464. www.mayfairsa.com.ar. El saludo para toda la banda que seguramente están ahora en el taller desarmando alguna locomotora. Literalmente. Y escuchando el programa. Literalmente, están ahí caminando por arriba de la locomotora. El otro día quiero mandar un agradecimiento, otro más, a otro mecánico ferroviario que me hizo un presente, que en realidad es para suple tuercas, pero me lo adueñé. Me regaló un cenicero de... ¡Qué raro que se lo haya adueñado! Me regaló un cenicero de aproximadamente 12 kilos, que es una tuerca del domingo pasado. Hermosa tuerca. Hijo único. Lo único que tengo que tener mucho cuidado es de que se me llegue a caer al piso porque vivo en un departamento. Claramente lo va a agarrar el de abajo. Entonces lo tengo como apoyadito ahí, viste, y trato de no moverlo mucho. Me lo voy a llevar para casa, entonces, yo que vivo en casa. Tratá de sacarlo del escritorio si es que podés. Pero bueno, yo diría ni de hacer un corte más. Creo que es el momento, no, es el momento del Rey del Parlante. Escuchá el temón que te traje. Te pido disculpas. Se pone a bailar, Javier. Yo quiero que lo presentes. No, pero esa es tu tarea. Yo solo traigo los temas. 43 minutos. Pasaron de la hora 16. El Rey del Parlante toma y gana el centro de la escena aquí en Mojo Radio, en este programa primaveral de Tuercas Radio con los amigos. Te va a gustar la canción. Del Taunus Team número 1. Y que la pinche nomás. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar. El ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar. El ritmo de sounds of fiesta. You know we go where the feeling is right. You know we go where the groove is hot. You know we go where the feeling is right. Feeling is right. Feeling is right. Vamos a la playa. A mí me gusta bailar. El ritmo de la noche. Sounds of fiesta. Vamos a la playa. A mí me gusta bailar. El ritmo de la noche. Sounds of fiesta. máquina bailando. Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar. Baila, baila, baila, baila, baila, baila. You know we go where the feeling is right. You know we go where the groove is hot. You know we go where the feeling is right. Feeling is right, feeling is right. Vamos a la playa. Que mi Hot Wheels, viste que uno crece en realidad, y en realidad uno no crece. O sea, yo veo mi auto, veo ese autito negro de juguete todavía, lo veo en la calle, o sea, es muy loco. Y aparte, por ejemplo, vas andando con Frank en la calle y te puedo asegurar que no sos uno más. Eso es lo que más me gusta. O sea, vas andando y la gente te saluda, te saca fotos, parás a cargar nafta, qué modelo es, qué esto, qué el otro, y te puedes hablar. Y yo manejo un Logan, por ejemplo, y con el Logan sos uno más. Exacto. O sea, sos un auto más. En cambio con Frankie, no, eso es lo que más me gusta de mi auto. Eso es lo que lo hace distinto tal vez un poco. En realidad todos los coches antiguos tienen eso, que no sos uno más en la calle. Pero lo que me gusta es que Frankie hasta el último tornillito... Hasta el último, no sé, arandelita o Parker que le puse, lo puse yo. ¿Nos seguís en Twitter? @supletuercas. Somos Tuercas Radio. Último bloque de Tuercas Radio y aprovecho para saludar a la gente de Granja Elisa. Somos lo que comemos, por eso es importante la calidad y sobre todo la frescura de lo que ingerimos. Por eso te recomiendo Granja Elisa, productos avícolas y congelados. Pollos frescos, lechones, chivitos, corderos, huevos de campo y de granja, huevos blancos de color y también de codorniz. Granja Elisa, del campo a su mesa, Avenida Brasil, 1271 Constitución. Hacé tu pedido al 4304-1430. Estoy con la reserva completamente. Gracias a la gente de Angeliza. Muy bien. Quedan 10 minutos de programa. 10 minutos. Voy a nombrar algo. Acabo de observar que el señor, bueno, ahora está con el celular. Así como yo tengo una toalla en el Meari, vi que en su brazo veo que tiene algo un poco fanático el señor. Ah, mira qué pedazo de tomo que tiene el brazo. Claro. El señor. Exactamente. Mi SP. Así como, bueno, quería resaltar eso porque lo vi. Un poco lo vi de lejos. Este muchacho, y... pero bueno. Claro, claro. Claro. Quédate como luego te hace el tatuaje de tu mujer. Te separas y hace. No, claro. Estaba pensando eso mismo. Viene incluido en el paquete de la venta, porque de última digo, compro el auto. Se va con un brazo. Se arregla el precio, va con brazo y todo. Vuelve a crecer. Ya perdimos tantas cosas. Perdí un pedazo de brazo nomás. Recién me preguntaban. ¿Por dónde se puede escuchar el programa Las Repeticiones en la semana? Por Radio, la página de Mosh Radio, www.moshradio.com. Allí está el apartado, el banner que dice On Demand. Allí están cargados todos los programas, no solo este, sino los anteriores de Tuerca, como toda la programación de la radio. Y en la semana también nos están repitiendo en dos emisoras. Ya les voy a comentar. Dos, en realidad no, son cuatro. Una es Noticias del Norte, a través de su página web. La otra es Radio.21, a través de su página web, que son dos emisoras de Zona Norte. Y las dos emisoras de Zona Sur. Radio Bass. Roca, FM 103.5, todos los martes a las 18 horas. Y FM Bass 105.1, también los martes a las 6 de la tarde. Por la vieja radio convencional o por las páginas web tanto de FM Roca como de FM Bass. Y el canal de YouTube de Supletuercas, que además de tener los backstage de las distintas tandas de notas tiene cada uno de los programas de radio disponible para escuchar, compartir, repetir y demás. Como dice el Diego, el que no escucha Suple Tuercas no quiere a su madre. Hay alternativas para tirar para nuevo eslogan. Sería un poco así. Nada, les queremos agradecer por haber compartido este sábado con nosotros, por haberse venido hasta aquí, hasta el estudio. Y bueno, nada, como siempre, está la invitación abierta, las puertas abiertas para cuando tengan ganas de pasar a charlar un rato, a tomar unos mates o de última a mirar el programa desde afuera, que también lo pueden hacer. Sepan que las actividades del club nos pueden mandar un mensaje, las difundiremos en el suple. Muchísimas gracias. En la radio, eso está muy bueno. Eso, cuenten muy bueno. Con eso. Dale. Vamos a hacer un relevamiento del Club Taunus Team, como venimos haciendo de los otros clubes también. Y traigan lo único, los pasarruedas limpios. Sí, es el único requisito. Ese es, lo controlo todos los días, yo, eso no hay problema. Me parece perfecto. Voy a aprovechar, ya que los chicos siempre se juntan en el Parque Pereira, mañana con el Club Citroën de Lomas vamos a estar yendo por allá. Si bueno. Quieren venir, vamos a mediodía como ustedes, algo al disco, a la parrilla. Club Citroën 12BTCM Ari, los van a ver, así que los que quieran venir están más que invitados. Muy bueno. Los esperamos. Bueno. Buenísimo. Hacemos propaganda. Bueno, yo antes de despedirnos, en forma de agradecimiento para toda la mesa. Mirá. Acá la mano ahí. A vos ya te dieron la copa. De parte de todos los chicos integrantes. No es para comer. Un pequeño presente. Tranquilo. Menos mal, porque no puedo comer nada. Vemos si le fue el sueño. Sí. Vamos a abrir. Hay que romper el micrófono. Ahí está. Ruido de abriendo un regalo. Ahí está, vamos. Ruido de soda. Ruido de soda. Mirá qué linda el calco del Taunus Team. Esa, para mi doye. Lo voy a guardar para mi doye. Para mi confort. Esta es mía. Esa es una. Muchas gracias, chicos. Suple Tuercas, Tuercas Radio, Taunus Team, un cuadrito unidos por una pasión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Lo vamos a estar colgando. Sí, exactamente. En casa. Me da un espacio. Me lo voy a guardar. Al lado de cenicero. Claro, totalmente. No. Muchísimas gracias, en serio. Esto va a ir a parar a un Taunus, no a un Doge. De eso le doy garantía. No la próxima preocupen. Vuelta, calco para todos. Esto va a la oficina, entonces. Muy bien, me parece perfecto. A la mía. ya algún día tendremos todo colgado y todo luqueado. Tenemos allá el... Bueno, no se ve, digo, allá es radio. Fuera del estudio hay un modular donde también hay un regalo que nos habían hecho. Bueno, radio, no se ve, digan qué lindo. ¡Qué bueno! La ventana es hermosa. De hecho, bueno, Ferrari. La maqueta. Acá, claro, qué limpito Javi... que lo tienen, Le lavamos los pasarruedas todos los días. Denme un segundo que ya lo traigo. Lo va a buscar. Ahí lo va a buscar. Claro. Nadie nos está mirando ahora. Claro. No, no me refería al Señor de los Anillos. Al Señor de los Anillos, no a Saruman, no. Me refería aquí a una maqueta que nos regalaron en su momento. Y bueno, qué linda. Como todavía etapa de Tuercas. Como sí. Todavía Tuercas no tiene su oficina, la tenemos aquí. Espectacular. Muy bueno. Perdón, espera que ya vuelvo acá. Acá estamos. Esta maqueta fue un regalo que nos hizo la gente de Zombie 13, que no sabemos hoy en día si siguen haciendo maquetas, ojalá que sí, cuando hicimos la primer y única Expo Tuercas. La hicimos en Longchamps, en el predio de la iglesia, juntamos más de 110 autos ese día, y bueno, la gente nos obsequió esta maqueta, que hasta el día de hoy ha quedado en custodia acá en Mosh Radio, y representa un poco... lo que nos gusta a todos, que es muy buena. El fierro, el V8, el auto, nada, es un chiche bueno. Lindo, un regalo muy lindo bueno. Y que va a acompañar cuando podamos con el cuadro. También la gente que había venido a la Expo, que había viajado desde General Belgrano, nos había traído un cuadrito con una biela azul de regalo, eso está guardado, sí señor. la casa de él. Si está acordado, en la casa de él. No, en la casa de Lea, ¿no? Nunca la vi esa. Sí. Pero bueno. Tenemos la foto también de Marcelo Netkov corriendo con su Peugeot en el autódromo con la tuerca pegada. Yo debo traer las cosas del Club Meari, que nunca traje, eso mal de mi parte, pero también están los regalos. Sí, el cuadro de Marcelo también está en casa. El Taunus está en la casa. Gracias. Ya saben hacia dónde se va. Así es, bueno, Javi, todo el micrófono suyo. Es tuyo. Sí, nada, agradecerles nuevamente el tiempo y nada, como siempre decimos, las puertas están abiertas para cuando quieran. De nuestra parte, nada más. Nos reencontramos el próximo sábado de 17 a... No, señor, de 15 a 17. Vaya a ser, señor. De 15 a 17, como todos los sábados, por el aire de Mosh, y las repeticiones el próximo martes a las 6 de la tarde. Y si no, síganos en las redes sociales y ahí van a tener la info perfecta. Aposta. Sí, olvídense. Mati Datri en el control central, como siempre. Nos reencontramos el próximo sábado. Chau.